Hola, buenas tardes. Estás escuchando El Acratador con mucho ruido en el 101.8 de la frecuencia modulada de Radio Topo o bien desde radiotopo.org, desde alguna de las emisoras que nos reemiten. Un saludo a todas porque no nos da tiempo a enumerarlas, o bien desde nuestras redes sociales, las redes sociales de Radio Topo, que incluyen un Facebook, un Twitter y también un Instagram. Aunque sea una cosa de imágenes, pues en arroba Radio Topo nos podéis encontrar. Y hoy vamos a hablar poco, ¿no, compañera, compañero? Hola, buenas tardes. Pues sí, parece ser que tenemos bastante material de audios de distintas campañas, de manis y eventos que han ocurrido. Y eso. Eso, que hablemos poco no significa que no tengamos nada que contaros, porque tenemos un programa súper repleto de cosas. Y también decir que tenemos un correo al que podéis escribirnos y contarnos lo que queráis, difundir eventos, denunciar alguna sugerencia, crítica, lo que queráis. microabierto@radiotopo.com. Y que hoy estrenamos cuñas también. Si nos quieres escribir, microabierto, radiotopo@gmail.com. Y esto es un estreno, ¿no? Pues sí, en lo que a la parte musical toca, vamos a abrir el programa con un disco que acaba de salir hace bien poquito aquí en Zaragoza, un recopilatorio que se llama Vinieron de Dentro de, que es pues un recopilatorio de cuatro bandas de garaje punk subterráneo y primitivo. En este disco podemos encontrar a los Psicofónicos, a los Turbios, a los Crowleys y a los Balarrasas. Pues eso, suena muy bien, está editado por Gomangi Records y Vinyl Junkie Records, y es lo que vamos a escuchar al por lo menos al principio del programa. Contra la crisis y la precariedad, revolución feminista ya. ¡Manos arriba! ¡Estás contratada! La doble jornada nos tiene extenuada. No queremos conciliar afecto y precariedad. No queremos conciliar el sistema patriarcal. ¡Basta ya de brecha salarial! ¡Huelga feminista contra el abuso capitalista! ¡Igual trabajo! ¡Igual salario! ¡A dinamitar los techos de cristal! Bueno, y como ya empezamos a escuchar los cánticos próximos al 8M, ya que solo quedan 4 días, y por eso nos gustaría empezar el programa hoy comentando algunas de las cosas que nos vamos a encontrar en la ciudad y alrededores. Y lo primero que queríamos comentar, y es una cosa que nos parece muy importante, es que este año también hay huelga. La cobertura legal está garantizada. Y es que en relación a esto han surgido muchas dudas, por eso nos gustaría dejarlo claro. Es importante recordar que en Aragón los sindicatos SOA, CUT e ISTA han convocado huelga general de 24 horas dando respaldo al movimiento feminista, por lo que la cobertura legal para secundar la huelga laboral del lunes 8 de marzo está garantizada, tanto en el sector público como en el privado y también en las aulas, ya que la han comunicado las federaciones de asociaciones de estudiantes, FADEA, FAESA y FAPAE, y también habrá huelga estudiantil. Algunas de las cosas que para tener en cuenta, pues como en cualquier otra huelga, que la puede hacer cualquier trabajadora con contrato laboral en régimen general en vigor, que ninguna trabajadora está obligada a comunicar su intención de hacer huelga, así como tampoco es legal que la empresa indague sobre este supuesto con el fin de presionar a la misma, y por último que no son legales las represalias, ni los despidos ni sanciones por eso, o sea, todos los despidos sin sanciones serán considerados nulos. El transfeminismo señala al patriarcado como opresor de todas aquellas identidades que se salen del binarismo y la heterosexualidad normativa, y considera el binarismo de género como la primera de las violencias que nos obliga, a través de la genitalidad, a situarnos en nuestro lugar como opresores o como oprimidas. Uno de los objetivos de los transfeminismos es mostrar transversalmente la necesidad de articular críticas profundas a las nociones de identidad y a la reproducción sistemática y naturalizada de distintas discriminaciones sobre los cuerpos por razón de género, etnia, clase, preferencia sexual o diversidad funcional, a fin de que las distintas luchas de disidencias puedan deconstruir integralmente las ficciones políticas de la modernidad y el Estado-nación, basadas en la segmentación racista, sexista, edadista, clasista, homófoba y capacitista. El transfeminismo nombra un espacio transfronterizo habitado por diferentes sujetos para quienes las categorías clásicas de hombre o mujer se quedan estrechas, sin espacio para quienes no se adaptan a la norma. El sexo, la orientación sexual, el género, la clase social y la procedencia se entrelazan profundamente, dando lugar a lo que conocemos como la identidad absolutamente singular de cada persona. La apuesta central del transfeminismo nos recuerda que es imposible reducir esta multiplicidad a una única categoría mujer y que, sin embargo, es posible rastrear las marcas comunes del poder heteropatriarcal. Y esto que acabamos de escuchar es una de las muchas cuñas que nos han hecho llegar el colectivo 8M, que han mandado a distintas radios libres y bueno, que irán sonando a lo largo de toda esta semana en aquí en la emisora en continuidad y bueno, los programas que lo quieran poner. Hoy no pondremos todas porque si no se nos iba a llevar un buen cacho del programa, pero bueno, sí que irán sonando alguna que otra. Y siguiendo con la programación del 8M, pues también han preparado una serie de eventos titulados Camino al 8 de marzo. Hoy jueves a las 6:30 habrá tenido lugar una concentración, un acto antirracista en el punto de encuentro en el estanque del campus San Francisco, organizado por el 8M estudiantil. Mañana viernes, derecho a una vivienda digna. A las 6 de la tarde, concentración con la plataforma de afectados por la hipoteca y la coordinadora de vivienda. Esto será en el campamento Justicia, en la Plaza del Pilar, lo que eran los antiguos juzgados. El sábado tenemos transfeminismo. A las 5 de la tarde, una charla online. Con con Leticia Ojeda a través de las redes sociales del 8M Zaragoza, con el 8M y con Somos LGTB. Y ya por último, el domingo tenemos ecofeminismo. A las 11:30 habrá una bicifestación en la Plaza de los Sitios con calle Boret y estará organizado por Bielas Salvajes. La pandemia ha servido para evidenciar el sistema desigual y explotador. La crisis afecta de forma más directa a migrantes y refugiadas, sobre todo las que se encuentran sin papeles, en desempleo o con trabajos precarios, trabajadoras del hogar, temporeras y refugiadas. La falta de recursos económicos, el hacinamiento habitacional y la falta de protección legal y social son algunas de las condiciones en que la población migrante ha vivido durante la pandemia y que se profundizan por la crisis económica. Las medidas implementadas por el Gobierno para paliar la crisis económica y sanitaria, como el ingreso mínimo vital, siguen siendo insuficientes y, además, han dejado atrás a las personas sin papeles, más de 600.000 en situación precaria, entre estas unas 200.000 trabajadoras del hogar, las cuales realizan trabajos que sostienen la vida y los cuidados y ni siquiera pueden acceder al subsidio por desempleo. Tampoco han tenido acceso a seguir tramitando sus papeles. Exigimos la derogación de la Ley de Extranjería, instrumento que es responsable de las más de 20.000 muertes en el Mediterráneo de los últimos 5 años. Exclusión, explotación laboral y violencia institucional en contra de personas migrantes y refugiadas en el Estado español. Denunciamos el acoso, estigmatización y agresiones de odio en contra de menores no acompañados por parte de agrupaciones y voceros de partidos de la extrema derecha. Denunciamos las condiciones de abuso de la población migrante en el mercado laboral. Cierre de los CIEs por tratarse de centros de reclusión para personas migrantes. Respuestas a las solicitudes de asilo y refugio de personas que huyen de conflictos en sus estados. Mejora de los procesos de inclusión de las personas refugiadas. Ratificación del convenio 189 sobre el empleo en el hogar. Inclusión en el régimen de la seguridad social. Derecho al paro y eliminación del régimen de interna. Cese a la persecución y violencia policial por racismo. Basta de detenciones arbitrarias. Derechos a la salud e identidad a personas trans, migrantes y refugiadas. Condiciones dignas de trabajo para las y los jornaleros. Seguridad y garantías para las jornaleras que han denunciado violencia sexual y la erradicación de las prácticas de acoso laboral y sexual, explotación e intimidación a mujeres jornaleras. El acceso a la salud y derecho a la vacuna de todas las personas independientemente de su estado migratorio. Incluir entre la población vulnerable a quienes realizan trabajos esenciales, tales como temporeras, personal de limpieza, trabajadoras del hogar y cuidados. El fin de la violencia institucional en la renovación de los NIEs. Leyes que protejan contra la explotación sexual, garantizando alternativas reales a la situación de las víctimas. Y el mismo día 8M hay un montón de convocatorias también. Y decir, bueno, pues comentar que va a haber también una convocatoria en la Magdalena, así en plan de, bueno, de gente que parte del feminismo interseccional, pues de mujeres afectadas por la realidad pues más compleja de no ser blancas y de no responder a lo mejor a un feminismo que se les queda pequeño en algunos aspectos. Y también comentar que el 8 de marzo de 2021 sí que va a haber manifestaciones pese a la pandemia y que salen a las 6 de la tarde de diferentes lugares, desde la Plaza Europa, desde la Plaza del Pilar, desde la llamada Plaza del Dragón, frente al Centro Cívico y Antigua Estación del Norte, y también desde la Plaza San Miguel. Y el resto de asistentes, pues bueno, se juntarán en la calle Alfonso y en diferentes puntos de la Plaza del Pilar, ya lo buscarás por donde te toque, se podrán juntar estas manifestaciones. Decir que Recomiendan traer cartel con lema, aparte de que va a haber una pancarta común, traer algo para hacer ruido, respetar las medidas sanitarias, por supuesto, distancia de 1.5 metros, evitar fumar y gritar, y no olvides traer tu mascarilla. Y bueno, pues eso, sumarse al principio de la manifestación, recordar ser puntuales, tanto en Plaza Europa, en Plaza España, en la Plaza San Miguel o en la Plaza del Dragón, a las 6 de la tarde, por favor. Por cierto, en el día en que nos enteramos que en Madrid han sido prohibidas todas las concentraciones del 8M por motivos de salud pública, en concreto la delegación del gobierno en la Comunidad de Madrid ha decidido, tras estudiar las diferentes propuestas de convocatorias de manifestaciones y concentraciones, prohibir todas las que habían sido comunicadas a la delegación del gobierno. Y poco más es lo que podemos decir sobre este asunto. De momento no tenemos más noticias. En el contexto actual del COVID-19, ha aumentado la incidencia de la violencia de género. Las llamadas a las líneas de ayuda se han multiplicado exponencialmente y los servicios de asistencia legal, sanitaria y social se han vuelto limitados y menos accesibles. Es necesario establecer medidas efectivas para que no se repitan las situaciones durante el estado de alarma. Desde el 2003, momento en el que se empezaron a recopilar los datos de feminicidios, más de 1.100 mujeres han sido asesinadas a manos de hombres. Una de cada dos mujeres residentes en España de 16 años o más años han sufrido violencia a lo largo de su vida por ser mujer, lo que supone más de el 11,5 millones de mujeres. El 13,7% de mujeres residentes en España mayores de 16 años, que son 2,8 millones, han sufrido violencia sexual a lo largo de su vida. El 99,6% de las ocasiones el agresor fue un hombre y en más de la mitad de los casos era un conocido, amigo o familiar. Un 2,2%, casi medio millón, del total de mujeres de más de 16 años han sido violadas alguna vez en su vida por alguien fuera de la pareja. Y el 14,2%, casi 3 millones de mujeres, han sufrido violencia física y o sexual por parejas o exparejas. Los datos sobre violencia sexual en colectivos especialmente vulnerables, como las mujeres con diversidad funcional, dentro y fuera de la pareja, son superiores al resto. Basta ya de violencia contra nuestras compañeras con diversidad funcional. En contextos de confinamiento como el que se está viviendo, las mujeres en situación de trata y explotación sexual, así como las mujeres prostituidas, constituyen colectivos especialmente vulnerables. Además, a nivel institucional, solo encontramos desamparo, desprotección, somos sistemáticamente puestas en duda y víctimas de juicios de valor. No queremos ser dobles víctimas de nuestro agresor y del sistema. Nos queremos vivas. Bueno, y por estos motivos y muchos otros, este año 2021, Huelga General Feminista, este año más que nunca. También en Radio Topo, desde las 7 de la mañana, tendremos una programación especial en relación al Día de la Mujer y nos vemos en las calles. Con esto dejamos la sección. La semana que viene haremos también un poco de recopilatorio de lo que ha pasado. El Acratador, contrainformativo semanal, todos los jueves de 8 a 9, en Radio Topo, 101.8 de la FM. Y te recordamos que estás sintonizando el Acratador en Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. Y ahora vamos con una sección de sonidos de la calle y no hablamos de street punk. Empezaremos con la concentración que tuvo lugar el pasado sábado 27 de febrero Esto fue a las 6 de la tarde. Pues una concentración por un Sahara libre, y es que se conmemoraba el 45 aniversario de la República Árabe Saharaui Democrática, y bueno, pues nos han pasado unos vídeos con parte de lo que pasó allí. Y seguimos en el acratador, y bueno, pues comentar a propósito, pues eso, que aparte de que se han cumplido 45 años de la fundación de la República Árabe Saharaui Democrática, pues una noticia que salía en varios medios masivos esta semana, y es que los vuelos de deportación pactados entre España y Marruecos acaban en el Aaiún. Marruecos sigue dando pasos para conseguir, aunque sea indirectamente, que España reconozca a la autoridad marroquí sobre el territorio saharaui. Y es que no es casual que los vuelos de deportación de inmigrantes, hasta 10 personas al día, incluso más, y tienen como destino final el Aaiún, que es la capital del Sáhara Occidental, a donde están llegando ahora mismo 4 por semana con 20 inmigrantes en cada avión, pero que está previsto que haya prácticamente uno diario con no menos de 10 personas. Al imponer la ruta a Gran Canaria el Aaiún, Marruecos sigue dando pasos para conseguir, aunque sea indirectamente, que España reconozca a la autoridad marroquí sobre el territorio saharaui. Hombre, la música nos queda un poco de pitorreo, pero la cosa no es como para tomárselo en broma, sobre todo porque el reconocimiento por parte del anterior presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de la soberanía marroquí sobre el Sáhara, y la respuesta del gobierno español de que la ONU es el marco donde debe dirimirse el conflicto ha creado en los últimos meses cierta tensión. Se han cancelado la reunión de alto nivel prevista en Rabat, y de momento, pues Marruecos no deja de enviar mensajes a países europeos para que se sumen al reconocimiento estadounidense a sus posturas sobre el Sáhara. Por cierto, una discusión que ha motivado la retirada del cónsul alemán esta semana en Marruecos. Y sigo ya hablando, y a propósito de la concentración que tuvo lugar este pasado sábado, donde van varios cientos de personas convocadas por la Plataforma por una Sanidad Pública se concentraron en la Plaza del Pilar. Y bueno, pues una concentración que venía a reivindicar un poco lo de siempre, el stop a la privatización de la sanidad pública, sobre todo en una ciudad como Zaragoza, donde la Clínica Quirón se va a ver favorecida por una gran concesión de terrenos públicos, de la que sale con la construcción de un inmenso hospital privado. Y esto pasaba en Zaragoza, y en Madrid pasaba también estaba convocada una manifestación por la sanidad pública, que fue tristemente interrumpida por la aparición de un grupo neonazi. Y es que la mañana parecía ideal para que la manifestación convocada por la Coordinadora Estatal Antiprivatización de la Sanidad en 60 ciudades de todo el estado transcurriera con normalidad en Madrid, pero la irrupción de un grupo reducido de neonazis pertenecientes al grupo Bastión Frontal terminó por empañarla. Hubo insultos, la policía empujó contra la resistencia pasiva de los manifestantes que se negaban a avanzar hasta que los nazis se fueran, y entre empujones se llevó detenido al secretario de la CGT Zona Sur. No hubo tiempo a que la protesta apenas comenzara a andar cuando la aparición del grupo neonazi caldeó los ánimos. En un principio, un nutrido grupo de CGT, organizaciones políticas y sindicales del CAS y particulares estaba protestando frente a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, cuando la llegada de una decena de neonazis con sus sudaderas de Bastión Central obligó a la policía a alejarlos del lugar e identificar a alguno de ellos. Los manifestantes desplegaron sus banderas e iniciaron la bajada hacia la calle Alcalá, con la sorpresa de que los neonazis no habían sido dispersados, sino que la policía les permitía formar parte de la manifestación a una distancia prudencial, aunque los gritos de unos y otros se confundían, enfrentaban y a veces hasta coincidían en el grito de sanidad. Para los primeros, sanidad pública y universal, como difundió CAS Estatal. Para los neonazis, sanidad solo para algunos. Éramos como unas 1000 personas, pero todo se ha torcido cuando se han intentado meter en la manifestación los nazis. Entonces se ha creado un cordón para que no pasaran mientras la manifestación avanzaba, y la policía empezaba a empujar el cordón. El compañero Santiago no había hecho nada, solo formaba parte de ese cordón. Así lo explicaba Juan Antonio Gómez, portavoz del CAS. La situación empezó a generar debates internos entre quienes se manifestaban. ¿Cómo nos vamos a permitir seguir con los nazis atrás? ¿Si el 9 de mayo va a ser igual? Se escuchaba en los debates a pie de calle, hasta que inexplicablemente el grupo de neonazis llegó a ponerse a apenas 10 metros de la cola de los manifestantes, lo que terminó por decidir una acción de resistencia pasiva. No pasarán, no pasarán, cantaban con los brazos entrelazados hombres y mujeres de todas las edades. Fue el momento más tenso. En lugar de hacer retroceder a los neonazis que se encaraban en pose burlesca, la policía improvisó un contracordón que empujaba en dirección contraria al bloque de los manifestantes, procurando que estos avanzaran. Las contrafuerzas terminaron con varias personas en el suelo y la detención del dirigente sindical de Leganés, que 20 minutos más tarde fue trasladado a Moratalaz en un patrullero ante las mofas que gritaban desde la agrupación neonazi. Hemos hablado con el jefe de la policía y ha dicho que el derecho de manifestación no se le podía impedir a los nazis, que podían venir a la manifestación. Es alucinante, porque si nosotros vamos a una manifestación fascista, rápidamente terminamos en comisaría. Está claro, ¿no? Expresaba Gómez. Pasados los altercados, la policía impidió que el grupo neonazi siguiera el paso de los manifestantes, y la columna avanzó con cánticos que a esa altura pedían más por la libertad del detenido que por la sanidad pública, objeto de la manifestación. Un grupo de manifestantes se dirigió instantes después a la comisaría de Moratalaz a aguardar la libertad del dirigente sindical, que finalmente fue liberado pasadas las 4:30 de la tarde. Por favor, seguridad y la distancia contra los nazis es de por lo menos un kilómetro. Bueno, y muchas concentraciones han tenido lugar este sábado 28, ¿no? Y también en Zaragoza se volvió a salir a la calle para pedir la excarcelación de Pablo Hasél y en solidaridad con todas las personas detenidas durante las últimas semanas debido a las protestas. A más de 300 personas se volvieron a movilizar. La quedada fue, como viene siendo últimamente, en el estanque del campus de San Francisco de la Universidad de Zaragoza y recorrió las calles de la ciudad hasta finalizar con la lectura del manifiesto en la calle Miguel Servet a la altura de Plaza Utrillas. Y poco más. Vamos a poner el comunicado que se leyó allí y a ver qué os parece. Y de todas las presas políticas. Las protestas se han extendido en cada rincón. Frente a esto, el Estado ha reaccionado de la única manera que sabe, con más represión, golpes, detenciones y prisión. Durante las protestas de esta semana se han detenido a más de 130 personas. No olvidemos que estas personas se van a enfrentar a peticiones de prisión del orden de 6 años. Las cargas policiales han herido a cientos de personas. Entre ellas, una chica ha perdido un ojo por un disparo de la policía con pelotas de goma. A esto hay que añadirle que 4 personas han sido enviadas a prisión provisional directamente. La lucha por la libertad de Pablo Hasél está demostrando cómo aquello que él siempre denunció era cierto. Le han encerrado por denunciar las injusticias que vivimos día a día a través de sus canciones y redes sociales. Le han encerrado al igual que reprimen y encierran a los que estamos protestando y luchando por su libertad en estos momentos. El caso de Pablo es un ejemplo más de hasta dónde está dispuesto el Estado español a llegar por defender a un orden social que asegura la riqueza de unos pocos obtenida de la explotación de una inmensa mayoría. En Zaragoza estamos viendo otro caso similar. Han condenado a 4 jóvenes a 6 años de prisión junto con otros 2 menores multados por participar en una manifestación contra el fascismo. En el fondo, la represión es la misma. Buscan con ella infundirnos el miedo usando castigos ejemplizantes para que no protestemos. Nos quieren paralizados. Solidaricémonos también con su caso y apoyemos las acciones que se hagan por él. No debemos permitir que su represión nos frene. Para ello, debemos estar organizados para que podamos defendernos ante cada caso represivo, mediante cajas de resistencia, ayuda legal y la denuncia pública de los casos represivos. Además, tenemos que continuar protestando contra su represión, uniéndonos por la lucha de la libertad de todas las que han plantado cara al Estado. Es decir, luchando por la amnistía total, que saque de las prisiones a todas las personas que han luchado por nuestros derechos. Seamos conscientes que la conquista de nuestros derechos y libertades no se consigue mediante la negociación o el pacto político en Moncloa, sino que se consiguen mediante la lucha popular en asalto. Ni la brutalidad policial ni las sanguijuelas del poder político deben frenarnos en la conquista de la libertad de todas las presas políticas. Continuemos con la lucha. Que en cada barrio, en cada bloque, se conozca cómo este Estado encierra y apalea al que protesta. Luchemos por la libertad de todos y todas, por la amnistía total. ¡Libertad Pablo Hasél! ¡Abajo las leyes represivas! ¡Amnistía total! ¡Libertad Pablo Hasél! El régimen está sumido en una profunda crisis política. Cada vez se encuentra más deslegitimado y ante el recrudecimiento de las contradicciones económicas, políticas y sociales, el Estado no tiene nada que ofrecer, solo terror y miseria. Estamos viendo cómo una represión generalizada que nadie puede negar nos alcanza a todos. Obreros en huelga, raperos, estudiantes, solidarios antidesahucios, tuiteros, jubilados, comunistas, anarquistas, independentistas, antifascistas en general. Todo aquel que proteste por defender los derechos y libertades conquistados que pretenden arrebatarnos. La represión nos afecta a todos y por ello debemos de tener en cuenta que la dispersión de las luchas facilita su control por parte del Estado. Es necesario que rompamos con esa dispersión y ese aislamiento de las diversas luchas y afiancemos lo que nos une. Nos une la falta de derechos y libertades, la violencia física y económica que padecemos. Nos une la resistencia frente a la oligarquía y su Estado. Nos une que todo aquel que resiste o reivindica es o puede ser en cualquier momento perseguido, detenido, apaleado, juzgado, multado o encarcelado. Y con el Guantanamera de fondo, la verdad es que nos ha traído aquí una música muy pachanguera el compañero. Pero bueno, vamos con lo que ha sucedido en Barcelona. Como seguramente habréis escuchado por los medios masivos, 8 personas ingresaban ayer mismo en prisión acusadas de de una retahíla de delitos que la verdad es que son como poco preocupantes. Y Y una vez más ha asistido al eterno show mediático que creo que ha resumido muy bien Iru Muner, que es secretario de Acción Sindical de la CGT de Cataluña, en un artículo que sale publicado en castellano, está traducido en las barricadas, Anarquistas Peligrosos, sexto capítulo. Y es que una vez más, pues el sensacionalismo ha podido sobre la información objetiva. Es que el sábado ya se apresuraron a difundir que entre las detenciones había un gran número de personas extranjeras que eran militantes de grupos anarquistas violentos. Por fin han encontrado a los famosos anarquistas italianos que deben venir con un Ryanair barato. Y el domingo al coro de la criminalización se añadieron partidos políticos, patronales y tweet stars de todo pelaje. La gran mayoría de los medios, una vez más, no mostraron ningún tipo de rubor al reproducir de pe a pa los comunicadores de los Mossos de Escuadra e Interior. El UNER, registros en 2 casas ocupadas del Maresme. Interior ya vincula a los grupos anarquistas con el ataque a la furgoneta de la Guardia Urbana, donde, según fuentes policiales, se ha requisado material diverso, buscando pruebas que refuercen los indicios que formarían parte de un grupo criminal. Sinceramente, como nos dice este representante de CGT, nos han currado mucho la sexta temporada de Anarquistas Peligrosos. Más de lo mismo. Ningún giro argumentativo destacable. Ninguna novedad en la clásica literatura represiva. Vienen de fuera. Son malos. Son violentos. Grupos anarquistas organizados. Cacheos, comunicados, condenas de las autoridades. Medios repitiendo los teletipos de los Mossos. Bueno, suena demasiado, ¿no? Esta vez las acusaciones saltan a tentativa de homicidio, pero el lenguaje es el mismo. Grupos coordinados, Grecia, Italia, conspiraciones internacionales, todo el relato está encaminado a que el fiscal pida prisión y el juez adopte esta medida, y todos los medios harán fuegos artificiales y sensacionalismo. A los novelistas del Gabinete de Prensa Interior, los guionistas del Departamento de Comunicación de los Mossos, les queremos recordar que ya se han hecho varias temporadas con estos argumentos y que el último capítulo ha sido un final feliz, para nosotros y nosotras, claro. Solo recordar que tenemos toda una retahíla de operaciones similares con grupos anarquistas coordinados, jóvenes violentos, cacheos con incautación de material y prisión que han acabado en nada. En archivo del caso Sabadell, Pandora 1, Pandora 2, Piñata, Hola Ais, mismo argumento, mismo final, absolución. Incluso no hace mucho emitieron una serie con los mismos argumentos, pero con diferentes protagonistas. CDR, donde también grandes palabras como encarcelamiento o terrorismo abrieron grandes titulares y desencadenaron el linchamiento por parte de las plumas y los micrófonos del régimen, con careta de derechas o de izquierdas, pero el régimen, al fin y al cabo. Al caer las absoluciones, archivos o liberaciones, silencio. Solo vimos silencio y alguna palabra de disculpa con la boca pequeña. Ninguna novedad a la trinchera de la lucha social. Nos queda muy entrañable este momento ahí de Dorothy. Every time I look down on this timeless town, whether blue or gray be her skies, whether loud be her of Paris in the winter when it drizzles, I love Paris in the summer when it sizzles. La policía no es tu amiga. Radio Topo 101.8 de la FM. Yo sentí como crujía antes de caerse al suelo. Paris, why do I love Paris? Because... Bueno, y aquí también tenemos el caso represivo local del momento, que es la por el que se pide la absolución de los 6 antifascistas de Zaragoza, y os presentamos una nueva campaña de la Coordinadora Antifascista de Zaragoza. Ha iniciado una campaña de firmas para pedir la absolución de estos 6 jóvenes condenados por participar en una manifestación contra un mitin de Vox en 2019. Como explican desde esta plataforma, la única prueba inculpatoria que ha servido para dictar sentencia ha sido el testimonio de los policías, dotándolos a los mismos del papel de juez y parte, víctima y verdugo. Para participar en esta campaña es necesario enviar un correo a coordinadorantifascista@gmail.com. La sentencia dictada por la Audiencia de Zaragoza para cada uno de los 4 jóvenes que fueron detenidos y juzgados es concretamente de 3 años de cárcel por desórdenes públicos y otros 3 años por atentado. También han sido condenados 2 menores a pagar 11.000 euros en multa. Sin embargo, como explica la coordinadora, las detenciones se dieron en otro momento y lugar, y siendo seleccionados por prejuicios estéticos y tomándolos como líderes de la manifestación cuando tan solo acudieron a ella. Ante la falta de pruebas objetivas que permitieran identificar a los encausados como ejecutores reales de los hechos, el juez Carlos Lasala utilizó como único criterio para condenarlos el testimonio de la policía española, ignorando taxativamente los testimonios directamente opuestos aportados por la defensa de los encausados. I love Paris in the fall. I love Paris in the winter when it drizzles. I love Paris in the summer when it sizzles. Y ahora vamos a cambiar de tercio. Vamos a hablar de Navalquejigo, la aldea repoblada de la Sierra de Madrid amenazada por el desalojo. Navalquejigo era un pueblo fantasma, un esqueleto de casas de piedra corroído por el tiempo y el éxodo rural. Donde hoy se ven pequeñas huertas, antes solo había zarzas. Lo que hoy son tejados con chimeneas improvisadas, antes eran escombreras. La reconstrucción de esta aldea de la Sierra de Madrid no la impulsó ningún ministerio para el reto demográfico, tampoco un gobierno autonómico, ni siquiera un alcalde. Las 40 personas que hoy viven aquí fueron levantando con sus propias manos cada una de las piedras derruidas hasta resucitar un villorrio con alto valor patrimonial e histórico. Si no fuera por ellos, la iglesia se habría venido abajo, dice Paloma Ortiz, vecina de El Escorial y miembro de la organización Alana, que señala cómo en los años 80 este inmueble religioso, un templo románico del siglo XIII, se convirtió en un refugio utilizado por personas con drogodependencia. Aunque hay ciudadanos de las urbanizaciones colindantes que rechazan la presencia de estos repobladores, Ortiz destaca que han sido ellos quienes, además de rehabilitar las viviendas, han conseguido que la iglesia no se derrumbe. La han conservado y han procurado mantenerla en pie con sus medios, expone, mientras señala una grieta en la pared de la estructura. En Navalquejigo, la propiedad no existe. porque para disgusto del ministro Ábalos, allí no conciben la vivienda como un bien de mercado. No es fácil hacerse con una choza. Cuando alguien decide abandonar una, la suele ocupar algún conocido. En una de las plazas de la aldea se puede ver también a varios vecinos que, menos afortunados, habitan en caravanas y furgonetas, a la espera de que una de las casitas de piedra quede libre. Entre los 40 habitantes hay variedad, pero predominan los trabajadores de circo, malabaristas, actores, músicos callejeros, técnicos de sonido y algún que otro tatuador. También hay quien emigra a los campos de Europa para trabajar como temporero durante unos meses y sacar dinero para subsistir el resto del año. En la aldea cada uno hace su vida como puede. Cada vecino tiene su pequeña parcela de huerto en la que plantar alimentos de temporada. La vida más comunal se concentra en una nave donde los residentes deciden aspectos clave como la limpieza de las zonas comunes o la organización de mercadillos y festejos para recaudar fondos. Esta nave, no obstante, también está puesta a disposición de los ciudadanos de la Sierra de Madrid, que acuden allí a realizar talleres y actividades deportivas. Ellos nos ceden este espacio para que practiquemos, dice un chaval que entrena boxeo allí varias mañanas a la semana. Esta forma de vida está amenazada. La historia de Navalquejigo es la de aquellos que huyen de la voracidad de la ciudad en busca de la paz y el sosiego del campo, pero también es una historia de hostigamiento y lucha judicial. La constructora Edison Sociedad Anónima, propietaria de parte del terreno, lleva desde 2007 peleando en los tribunales para desalojar las viviendas. Ese año se inició un proceso penal que terminó con el desalojo de los pobladores, que, lejos de marcharse, continuaron su vida fuera de las casas que ellos mismos habían reconstruido. Plantaron tiendas de campaña, aparcaron sus furgonetas y resistieron como pudieron. En 2008, un juez revocó la sentencia y consideró que estos ocupas no habían cometido un delito de usurpación, por lo que la Guardia Civil desprecintó las viviendas, que volvieron a llenarse de vida pronto. Sin embargo, no fue hasta 2011 cuando el juzgado de lo penal número 30 de Madrid emitió una sentencia firme en la que se absolvía a los acusados del delito de usurpación, ya que la defensa de los vecinos imputados consiguió poner en cuestión que no todos los territorios reclamados por la constructora estaban en su propiedad. En 2017, la constructora demandó a los habitantes por la vía civil y reclamó el desalojo. Tras 2 años, los tribunales dictaron sentencia favorable a Edison, a la que los abogados de los residentes recurrieron sin éxito ante la Audiencia Provincial de la Comunidad de Madrid. Un recurso que no ha llegado a buen puerto, puesto que los jueces han ratificado la sentencia a mediados de febrero de este año. Tenemos que ver si presentamos recurso en el Tribunal Superior de Justicia y si tenemos posibilidades de que pueda prosperar, explica uno de los abogados que defiende los intereses de la comunidad. Por el momento, la posibilidad de desalojo no afecta a todo el pueblo, solo a algunas de las casas de las que, según los registros, se asientan sobre terreno que la constructora sí posee. Aunque el letrado reconoce que el problema es cada vez más complejo, advierte de que puede haber algunas salidas para que la gente pueda seguir viviendo en el pueblo. Una de las claves podría ser la denominada adquisición por usucupación. Adquisición por usucapión. La palabrita. Es decir, la acreditación de que los vecinos llevan un amplio periodo de tiempo asentados en los inmuebles de manera pacífica. Sin embargo, para ello se debe demostrar que llevan allí al menos 30 años seguidos sin tener ningún tipo de problema con el propietario del terreno, lo cual parece imposible si se tiene en cuenta que en la última década la constructora Edison ha pleiteado para expulsarles. La iglesia románica, semidirruida y abandonada durante décadas, la picota y la fuente de la plaza central, que datan del siglo XVIII, o el potro de piedra para herrar caballos, son algunos de los elementos históricos que podrían correr peligro si la constructora consigue expulsar a los repobladores del pueblo. Una ocupación que siempre aporta, o yo considero que aporta, ¿no? Que mantiene el entorno, ¿no? Y que se preocupa porque esté todo bien, que podamos vivir todos en armonía. Eugenia y Sergio pasean por los caminos sin asfaltar de Navalquejigo. Era un pueblo abandonado y en ruinas por culpa de la despoblación hasta que llegaron ellos para criar aquí, a tan solo 30 kilómetros de Madrid, una comunidad. Yo llevo ya 23, 24 años ya. Yo llevo solo 4. Y todo el poblado es un conjunto medieval muy singular y de mucha importancia. Pero bueno, las administraciones están, no están. Conocí a gente de la zona y pues me surgió la oportunidad de venir aquí con mi furgoneta y vine. Y cuando se quedó una casa vacía, pues entré. Han rehabilitado bastantes casas, ¿no? Porque estas casas si no se hubieran venido abajo completamente, igual que la iglesia. Lo intentamos. Intentamos que sea algo entre todos y que todos intentemos que el pueblo esté limpio de plásticos, de basura. Los primeros ocupantes llegaron en 1997, después de que el éxodo rural la dejase sin vida. Dos décadas después, esta aldea de la Sierra de Madrid tiene 40 habitantes. Caravanas, venirte en una furgoneta, algo así, a lo mejor se podría encontrar un sitio. Ruinas, hay pocas que ya se puedan rehabilitar. No hay un proyecto común, sino un proyecto vecinal, cada uno vive en sus casas y nos juntamos para proyectos concretos. Que aquí ha habido muchas actividades, hemos hecho galas de circo, hemos hecho festivales medievales, festivales de las artes con muchos espectáculos de circo, de teatro. Pues me da la posibilidad de pues, tener mi propia huerta, de gestionar mi casa como yo quiero. He aprendido mucho de albañilería, de obra. Y pues eso me da la posibilidad de seguir dedicándome a lo que me dedico, que es la artesanía. Claro, siempre es cuestión de organizarse, de entender que bueno, hay muchas cosas a las que tienes que renunciar para vivir así, eso está claro. Hay que renunciar al sistema de consumo excesivo, capitalista. Y bueno, muchas comodidades, ¿no?, que normalmente tenemos de internet, de, ¿no?, de ciertas eso, comodidades, ¿no? Pero bueno. Your future with me, 'cause you... Y las comodidades de unos, pues a veces son las desdichas de otros, como por ejemplo el exceso de consumo de electricidad. Y ya os comentamos que la semana que viene vamos a tener aquí bueno, pues una entrevista, si todo sale bien, con gente de las plataformas que se oponen al impacto paisajístico y económico sobre la gente de allí, de Teruel, de la energía eólica. Y tres vecinos del Matarraña van a correr 210 kilómetros por un sendero de gran recorrido, el GR8, del 8 al 11 de marzo en su particular ruta por la dignidad rural de Teruel. La travesía, que va desde Beceite hasta Puebla de Valverde y de ahí a la capital, servirá para denunciar los agravios a los sectores económicos que tiran del territorio, la ausencia de servicios e infraestructuras dignas y ya de paso para gritar contra las agresiones indiscriminadas a los paisajes que traen consigo los nuevos proyectos de energías renovables. Y es que ante el abandono generalizado a las gentes de esta tierra, surge un grito de hartazgo y de dignidad desde todo tipo de asociaciones, sectores, entidades y personas particulares que, bueno, van a llevar a cabo este reto deportivo en 4 etapas, corriendo 210 kilómetros, que no está mal, y bueno, pues son deportistas de la zona y dicen que, bueno, pues que al margen de la pandemia y de la España vaciada y todas estas cosas, pues quieren decir que hay otras soluciones y las soluciones no pasan, pues eso, por agresiones al paisaje y a la forma de vida tradicional que van a suponer, pues el mogollón de placas fotovoltaicas y de molinos eólicos que se van a montar en toda la provincia de Teruel. Y a todo esto, en el día que nos enteramos que en esta semana que precisamente desde el gobierno de Asturias se ha dado permiso para que se puedan montar Y esto, pues bueno, es algo que nos preocupa bastante para que se puedan montar instalaciones eólicas incluso en espacios naturales protegidos. Había una figura de protección, de hecho la sigue habiendo bastante fuerte en Galicia y en Asturias, y bueno, pues parece ser que todo esto, pues de momento se queda en agua de borrajas y que se da manga ancha a la industria eléctrica. Tempting lips that if some night you're free, dear, it's all right, it's all right with me. Y nada, nos vamos a despedir con una noticia del Tribunal Supremo, este tribunal que tanto nos hace llorar más que reír, pero en esta ocasión pues como que casi nos vamos con media sonrisa después de leer esto. El Tribunal Supremo establece que la faena de un torero no se puede registrar como obra de arte. El Tribunal Supremo ha establecido que la faena de un torero, desde que sale el toro al ruedo hasta que finaliza con su muerte, no puede registrarse como una obra objeto de propiedad intelectual, al no ser posible identificar con precisión y objetividad en qué consiste la creación artística original. La Sala de lo Civil ha dictado una sentencia en la que desestima el recurso del torero Miguel Ángel Pereira, en el que solicitaba la inscripción en el registro de la propiedad intelectual de una obra titulada, ojo, Faena de dos orejas, competición de rabo al toro curioso número 94, de peso 539 kilos, nacido en febrero de 2010, ganadería García Grande, Feria de San Juan de Badajoz, día 22 de junio de 2014. Aquí el título de la obra de arte que quería registrar el señor. Y es que, pues no sé, ¿qué pretendía con esto? Que si alguien, algún otro torero, hacía algún tipo de faena similar, rascar unas monedas donde se pueda, cobrara derechos de autor. Pues no lo entendemos, la verdad es que no lo entendemos. Pues así funciona el mundo. Yo sí tengo una obra de arte aquí de un torero. Mira, mira, escucha, Jesús Lundi Brique cantando toda. A ver. Decirte que te quiero, intentarlo otra vez. Necesito creer que te volveré a ver. Apenas es hasta que no llega el estribillo, que es donde lo da todo. Que es donde lo petaba este Jesús Lundi Brique. Impresionante, vamos. Cosas veredes. Toda, toda, toda, te necesito toda, como antes. Bueno, un poco de vergüenza ajena para este programa. Pues sí. Que... Pero bueno, ya que nos tendremos que despedir con algo más marchoso, ¿no? Musicalmente. Porque... de comunicaros, compañera y compañero, que bueno, que nos hemos puesto aquí las pilas y que hemos llenado una hora de programa y aún teníamos noticias, así que se nos quedan cosas sin decir. Como todas las semanas. Volveremos el jueves que viene y además con muchas más noticias, con el 8M, el Día de la Mujer y Huelga General Feminista. Sí, sí, y alguna entrevista en exclusiva. Yo me despido con un pletórico Salud y Anarquía, como de costumbre. Hasta la próxima. Tengan cuidado ahí fuera. Intenten no ser noticia de este programa. Tanto tiempo haciendo lo mismo, haciendo algo que no tenía. La cabeza macho, la máquina chica, el pensamiento de la categoría. Y la nunca tuve suerte, se maldecía. A ver si me toca la lotería. Trabajo decente, pegado de vida, otra familia. Día tras día, me pienso de día. Día tras día, y el dinero no lo devolvía.